Amigo, si la ves, miéntele, dile que me viste bien, que sigo mi vida, que de ella me olvidé. Miéntele, dile que existió un rumor, que a mi corazón ha llegado un nuevo amor. Pero no le cuentes que aún la extraño, que por las noches lloro, que necesito su calor. Pero no le cuentes que aún la amo y que mi vida se derrumba sin su amor. Yo siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. No, que sigo enamorado y a pesar de todo yo siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. Van pasando los años, la sigo extrañando, la sigo llorando, no la puedo olvidar. Me hace tanto mal sentir todo este daño que ella ha causado, y no paro de llorar. Yo siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. No, que sigo enamorado, que sigo enamorado, que a pesar de todo yo, que a pesar de todo yo, siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. Y la llevaré en mi corazón. Que a pesar de todo, que a pesar de todo, siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. Que sigo enamorado, que sigo enamorado, que a pesar de todo, que a pesar de todo, siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. Por siempre.